Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 63. Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 63. Otra vez, Cata. Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 63. Eso, con ganas. Y tíreme un pico. Gracias. Ok. Estás escuchando un podcast de Learn Music Network. Encuentra más en mnhome.com. Buenas tardes, buenas noches. Estas son las palabras con las que el Todopoderoso, el Mondá, el Big Nigga, el Río, el Dio, el que la mueve, me saludaba cada semana en el que el programa de mayor high profile surcaba a través de los parlantes de mi ordenador. Desde el día que no está leyendo las vacaciones, los gritos estrépitos de mi madre, diciéndome que le mermara la irreverencia que escuchaba cada semana, no se volvieron a oír. No volví a escuchar los aportes ostentosos y nutritivos de vuestro líder, poniéndome al tanto de lo que ocurre en el mundo ñoño y geek en el que formamos parte. Tampoco volví a darme la ducha de la buena música que proponía Leoncio para expandir mi colección de música. Mucho menos las melodiosas voces de las dos acompañantes que seguramente surcaron el estrellato y ahora están en algún canal presentando farándula. Mi oreja murió cuando la voz de Hans no volvió a penetrar mis canales auditivos para enervar mis témpanos y darme sus reseñas de películas que nunca me imaginé que saldrían. Y finalmente, no volví a toparme con la irreverencia hecha carne, mi chiste andante, tu mamá, mi porno fan contundental que más conocimiento del tema no podrías tener, y mucho menos tu exacosia, exaconta, exafobia, Big P, Pablo. Pero no solo basta con ustedes, sino con sus temas de educación sin igual que no volví a oír. ¿Dónde quedaron las Candy Girls? ¿Dónde quedó el simulador de violación de Hentai? ¿El Dakimakura de Kazumi, mi ninja americano? ¿Los villancicos de Star Wars? ¿Las Real Dolls? ¿Haruhi? ¿Chuck Norris? ¿Bollywood? ¿Jesucrist Vampire Hunter? ¿Noir? ¿El sexo nasal? ¿El Gorilla Mask? ¿El marinero salado? ¿El Wii y el DS? ¿Dónde quedaron? ¿Será que se acabaron? No volveré a tener mi dosis de moralejas ni de enseñanzas del nuevo single de Nerdcore que Pablo alguna vez escribió, ni los castings de porno, nuevas secciones de iDozer y los Droncast. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde? Uno escucha eso y dice... ¡Perdedor! ¡Perdedor! No, bien, bien, bien. Eso era un saludo de Mortadelo. El viejo Morta. Claro, que nos lo mandó en la época en que no habíamos vuelto a grabar programa. Estaba por ahí guardado. No revisábamos el correo hace... ¿años? Meses. Se nota. Entonces, hoy nos encontramos con Mortadelo. Es casualidad, o sea, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son las 9 de la noche. Que casi. Estamos grabando temprano. Hombre, estamos grabando temprano, ¿cierto? Hoy es sábado, 1 de diciembre. ¡Salud! Salud, Kat. Salud con el micrófono. Salud, amor. Salud. Bueno, hoy es 1 de diciembre y yo me encontré en el Éxito del Poblado a las 6 de la tarde con el viejo Leoncio porque me iba a entregar el DS. Entonces, el viejo Leoncio tenía otro compromiso y nos encontramos allá en el Éxito con Mortadelo, justamente. Nos encontramos, me estoy oyendo bien. Sí, te estás oyendo bien. Entonces mi audífono está como mal. Organízamelo, Katy, por... Gracias. nos encontramos con el viejo Mortadelo y yo cuando escuché eso, yo, ay no, qué tristeza. O sea, es como escribirle cartas al editor, pero peor, a mandarle el saludo al podcast de ñoños, es no, no, o sea, no, no, no califica bien. ¿Cómo que no bien? Pero estaba con una niña tan linda. O sea, lástima que no esté aquí León para que hablemos y la destruyamos, pero divina, o sea, bien acompañado estaba el muchacho Cata, o sea, de verdad. A mí no de me verdad. Tocó. Entonces, el viejo León le dijimos, ah, pues entonces, venite para acá con nosotros, porque originalmente íbamos a venir todos. Saludo para León, que no pudo venir hoy, para Lorena, que no pudo venir hoy, para Hans, que iba a venir y no pudo venir hoy. Y para el viejo Mortadelo, que nos lo encontramos hoy en el Éxito, estaba con la novia, muy linda, ya dije que era muy linda, ¿cierto? Y yo utilicé mi superpoder. O sea, yo tengo un poder negativo de ser muy fastidioso. Pero mucho. Cuando lo quiero sacar. O sea, cuando querés ahuyentar a alguien, o sea, sos experto. Sí. Douchebag más 10. Entonces saqué mi superpoder al máximo. No sé, es que yo, Cata, es un mecanismo de defensa porque soy una persona muy sensible. Me imagino. Y muy romántico. O sea, no es nada personal contra Mortadelo. No, no, no, no, no, no. Ni contra los demás seres del universo. No. Ustedes saben que yo lloro por todo. O sea, yo soy súper sensible y cariñoso. Ajá. Yo no sé por qué. A la novia le empezó a dar como pánico porque el viejo Morta estaba animado. Como que, ah, chévere. Iba a venir. Chévere, sí, no. Nos los encontré con los muchachos y pues voy a ir a grabar a donde Mauro. Y yo le dije, no, venga. Es que de hecho yo los había invitado a comer. Yo les había dicho que les iba a preparar una lasaña hoy, los había invitado a comer y había preparado lasaña más o menos para 7 personas. Qué rogales para que vengan. Y vinieron 2 personas. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, mentiras, todos tenían compromiso. No, todos tenían compromiso. Es más. Cuando estábamos allá hace 6... ¿Qué? ¿Horas? No, a las 6, 7. Hace 3 horas. Originalmente íbamos a venir 7 personas, pero solo vinimos Cata y yo. O sea, iban a ir hasta Hans. Imagínese, Hans. Hasta Hans desde por allá, desde Maracaibo, Venezuela. Pero entonces empezó a chillar. Ay, pero es que yo voy a las 5 y grabamos a las 6. Yo, no, si ustedes van a ir a las 5 para estar haciendo puchero a las 6 y para tener 15 a las 7, mejor quédate por allá en Helsinki con lo tuyo, pues, ¿cierto? No, sí. No vale la pena, pues, porque realmente estamos grabando muy tarde y antes grabamos más temprano. El viejo León tenía un compromiso, Lore también, pero igual iban a venir. Pero algo salió mal, íbamos a venir hasta con... Te conté que nos encontramos con Mortadelo. Sí, ya contaste. Era tan bacano y molesté mucho pero a la novia. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a la novia que lo espantaste? No, le dije que no íbamos a hacer orgías, que totalmente no íbamos hoy a consumir no, droga. Hoy no. No, y que la primera orgía fue cuando todavía no estaban Cata y Lorena. No, Pablo no está ebrio. Pero tan linda, o sea, la novia, en serio. O sea, porque León estaba con su acompañante, muy linda también, un saludo para Vero. Y estaba un poco escandalizada. O sea, como que, ay, ¿usted por qué se encontró con unos muchachos? ¿Y para dónde es que vamos? Y ni siquiera nos conocen allá. Estaba como, sí. O sea, en la posición normal que estaría cualquier chica. Sí, cualquier persona que va eso, a venir. Eso le dije yo a ella, sí. Podcast de ñoños, sí. Entonces le dijeron que no, que usted estaba conmigo, estaba con ellos. Pues sí, cierto, uno le hace caso pues a la señora, igual. Pero no, porque es lo que decíamos. No, no, pero al viejo Morta, la invitación está abierta para Mortadelo. Mal hecho, Bros Before Host. Olvídese, eso no, sí, no debería sí, haber sí. hecho eso. Pero no, créeme que no, igual yo soy como Mortadelo, o sea, yo sigo a las chicas. O sea, bueno. Mentiras que yo no seguía a las chicas, yo estoy aquí solo, hijo de madre, hoy, Cata, salud, hijo de pucha. Yo soy así, súper extremo. Otro brindis, eso. Bueno, ya van a la segunda botella. Estamos tomando vino súper gay. Estamos tomando vino súper gay. Porque como nos invitaron a comer pasta, entonces dijimos, pues llevemos una botella, ya que voy a ir yo solo. Try y entonces ya después compramos tres. Y... Tres botellas porque íbamos a venir mucha gente, obviamente. Y entre tres nos hemos tomado Entre tres nos estamos botellas. Tomando la segunda María en 7 y ya vamos para la tercera. Para la tercera botella, o sea que vamos a ver qué pasa al final de este programa. Pero yo todavía me siento muy... Pero estás colorada. Roja. Pero es que yo con la primera copa ya me pongo roja. Ah, ya. Hoy además estamos celebrando, según cuentas. Yo te explico qué pasa. Lo que pasa es que el vino tinto vasodilata. Entonces a las personas, por ejemplo, que sufren de migraña, como se vasodilatan en la cabeza, pues en el cráneo se vasodilata, entonces por eso les da migraña. Y por eso a la gente que toma, que sufre de migraña, no le aconsejan tomar vino. ¿Y dónde más puede vasodilatar el vino? Usted se puede vasodilatar donde en cualquier aquí. Parte. Sí. Ah, ya, interesante. Bueno saberlo, buen detalle. Pero hoy estamos celebrando, según cuentas extraoficiales, el primer año desde que Cata empezó con nosotros en el podcast. Sí, sería mañana. ¡Woo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cling, cling, cling! Otra vez, otro. Eso. Y posiblemente la última vez. Posiblemente es la última vez que graba con nosotros. ¡Qué drama! ¿Por qué la última vez? Porque te vas, pero ya habíamos dicho que te ibas de viaje, ¿no? No. No, sí, tú habías dicho. Una vez, sí. Y grabamos de Skype, súper sexy. Pero nunca habíamos dicho. Aclarado. Por cierto, para la gente que hizo comentarios en el blog, no me he muerto ni me fui a presentar farándula. ¿Viste todo el mundo porque no dice mía. Que vos sos bonita y nunca te han visto? Entonces, nadie ha visto ahí? Fotos tuyas. Porque, no sé. Sí. Que saludes a la hermosa Cata. Eso, sí. ¿De quién le dijo que era bonita? Bueno, estás acabando con el mito. Alguna vez alguien escribió como que lo que estás diciendo, que uno que va a saber, pues normalmente las voces nunca son lo que aparentan. Son casi siempre lo contrario. Lo contrario, sí, porque... Porque, por ejemplo, Pablo podría aparentar que, o sea, la voz de Pablo es una voz como de... No, ¿de que negro? Levanta pesas. Sí, negro pornográfico. Negro pornográfico que levanta pesas, sí. De tanga de leopardo. Pero alguien puso... Ganador de la Olimpiada de Limbo y sexo. Y sexo. Sí, sí. Una persona de Bogotá que es conocida, que estaba en el foro de hablar mierda, hizo un comentario como, es de las niñas más lindas que yo he conocido en Medellín. Ah, qué sapo. Chapo. El caso es que Cata es linda y Lorena también es linda y Leoncio también es preciosa. Saludo para Leoncio, bebé. Te extrañamos desde acá. Bueno, entonces sí, posiblemente sea la última vez que Cata grabe con nosotros, pero haremos lo posible por... ¿Pero por qué tan dramáticos? O sea, porque se va del país. Sí, pero sí, porque se va del país. Sí. Ahí, o sea, puedes grabar por internet. Skype. Eso le estaba diciendo yo ahora. Vamos a seguir grabando a las 12 de la noche para que ya se tenga que levantar a las 4 de la mañana a grabar con nosotros. A las 6. Ah, bueno. Bien. Y un gran no saludo a la gente de Terrible Reactor, que les dije que nos grabaran un saludo de Navidad y no se acordaron o no les dio la gana. Y a Bazuco también, que no les dio mentiras, fue que se les olvidó. Seguramente. Pero nosotros se los podemos grabar. Pero se pueden ir al demonio. O sea, no escuchen Terrible Reactor. Te están pegando y el vino. Y yo soy la... No escuchen Terrible Reactor. Es tan bonito esa página. No, pero la... Pero no, es fea, es mala. Está mal diseñada. No escuchen Terrible Reactor. Y el último podcast de sexo no estuvo bacano, no vayan y lo escuchen. No, ni entrevistaron a la psicóloga de sexo, no. Ni nada. El último podcast de Ibazuco Radio tampoco lo escuchen. Nada. Moro, léete un correito que nos llegó ahí, que es que nos llegan tantas maricadas, tantas vainas. y nunca, pues yo me encargué de responder en esta semana, lo respondía que saludes de Cata, saludes de Hans, lo respondía a nombre de ustedes, muchachos, no sé si les molesta. Mauro por él le mandó piquitos con barba, man, pero yo sé que estás cool con eso. Ah, no, bien, sí, ya tengo bastante barbas, no hay problema. Bueno, dale. Entonces, ¿cuál es este? No sé, léete un correito así como saltadito, o sea, hay varias gente que nos escribe. Llegó un correo. Además, porque hay gente que postea que sí me conoce. Ya que no tenemos tema. Sí, obvio, estamos totalmente improvisados, cero. No, es que se me fue toda la tarde preparando la lasaña para 7 personas y entonces no pude sacar tema, no teníamos música. De hecho, la música que pusimos al principio, que no sabemos qué estábamos escuchando. Los Chiqui Baby, una banda venezolana que contactaron a Hans para que los pusiera en Radio Pirata, cosa que no tiene que ver con el rock que ponía Hans en Radio Pirata. No sé si Radio Pirata todavía existe, que pregúntale a Hans, creo que no, pero él lo vuelve a hacer después. Entonces, bueno, ahí va Chiqui Baby, ahí fue Chiqui Baby de Venezuela con amor. Creo que es, no sé qué es. Él me pasó el MP3, pero me dio pereza escuchar. O sea, yo lo chutábamos acá. O sea, no. Ya le dimos tiempo al aire a los Chiqui Babies. Sí, bien. Bueno, entonces. Sea lo que haya sido. O sea, puede ser una cosa xenofóbica, porno, todo lo que está prohibido, xenofóbico, porno, en inglés. Pero bien. Bueno, entonces por acá tenemos un correo que nos mandó Cristian Camilo Benavides. Con un saludo, apellido y todo. Saludos, sí. Muchacho, no eres tú, lo vengo escuchando desde hace unos meses. Soy docente de la Universidad de la Capital. Nos escuchan profesores. Los pobresores. Pobrecitos. En una semana me voy del país, pero igual seguiré sus chocaventuras desde EEUI, palabras textuales de Borat. Tengo 22 años. Muy lejos de donde yo estoy. ¿Qué? Bien. Pero él dice cosas más chéveres, dale. ¿Qué? Es que como que van a hacer algo en la universidad. Me lo he pasado estudiando como loco casi toda la vida, aunque suene chistoso, casi miedoso. Ustedes son la única ventana de acercamiento del tercer tipo con la realidad del país y los podcasts, que son un asco. Viejo, esto es la única ventana que yo tengo de contacto con la gente. O sea, leí eso y por fin es lo más cercano que he estado a alguien. Te contactó una persona de verdad. Exacto. Bueno, saludos de la ciudad más caliente de Colombia, súper admirado, sobre todo de las chicas del pod. Sí, otra vez. Ah. Sigue el mito. Dámosle ya, más viejas a esto, Mauro. Al menos sí, incluyen yo... a Lore, ya me pueden reemplazar. A mí Verónica me cayó bien, la podemos reemplazar. Uy, un saludo para Vero. Pero es que Vero, le dio la acompañó, no, esa es Vero, la amiga de León. León. La acompañante de León. La acompañante que con una prepago. No, fue la que estaba acompañando no, a León. No, no, es la escort. No, no, no. Es que acompañante no suena bien. Pero era la que estaba acompañando a León cuando lo encontramos. La novia. No, ni escort, ni acompañante, ni prepago, ni prostituta. Pero yo nunca he dicho eso, no, Pablo. No, Catalina, por Dios. Podcast familiar. Es la amiga. La amiga. Y es divina. Es hermosa, súper bonita y... No, yo dije, bueno, sí, también es linda físicamente, pero yo estaba hablando como persona, Cata. Pero a mí me parece muy linda. Bueno. Listo. Tenemos otro correo también, ¿no? Sí, vamos a traer a Vero. Es más, te voy a tomar la palabra. Vamos a traer. Sí. Pero va a ser la nueva sensación. Para subirle el rating, sí, a esto. Es que metámosle viejas a esto. Es más, deberíamos salirnos nosotros. No, exacto. Ponemos a Cata, a Lore, a Vero y a la novia de ¿cómo se llama de este? Magopuki. Eso, Mortadelo. De Magopuki. Y cuatro viejas hablando. Estoy defender este sello. Ay, sí, Sónica. Mario. Ay, lo conozco. Tan sexy, ese hijo de puta. En fin. Pablo, estás pero de una. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Cata, estás tan linda hoy. Canción. Te veo como más mujer. Eso me viene diciendo desde el taxi. Ah, no se había empezado a tomar el vino. O sea, está mal. No, es que me metí al baño. Bueno. No me drogué totalmente. No, nada. Sigamos. White Pony, nada. Un pasecito del programa. ¿Cómo era que se llamaba? Ya yo les sirvo, muchachos. O sea, estamos celebrando aquí. Es que estamos en Navidad. Yo mañana voy a empezar a pegar adornos, entonces... Ya seas mañana... No, mentira. ¿Sabe no, qué, Mauro? Wea, mi punto de vista es este. Pablo, estás pero mal. ¿La Navidad? La Navidad. Se va a poner a llorar. No, gas. Gas. O sea, es que sabe que... Yo soy totalmente anti-llorar en Navidad. Porque yo crecí, como muchas personas, con el trauma de las familias, de los tíos escandalosos llorones de Navidad. Entonces yo voy a ser totalmente anti-llorar en Navidad. Yo soy más bien del new school, de que hay diciembre, sí, un mes más, pues. Lo que me lleva a mi punto, y es que Navidad es entretenido solamente si tú eres un niño o si tienes niños. O sea, si tienes un hijo, pues el cierto, uno como que el bacán. Eso es parte como si el uno, instinto. O si sí. Uno es un niño, bacano, pero Navidad, pues no, es diciembre, pues... Pues es que la gente como que se alborota. O sea, no, aquí en Colombia, y yo supongo que en otras partes, pero aquí la gente es muy folclórica, entonces sí. Se alborotan mucho. O sea, en serio. O sea, en la calle la gente es como excitada. O sea, es como. Debo gastar, debo. Salir a ver alumbrados y comerme, y comerme una porquería en la calle que no me la comería en ninguna stop, otra, stop. Mauro, otra no, condición. Respetando la chunchurria. No, la chunchurria. Te voy a llevar a comer chunchurria en Buenos Aires y en el centro. Yo vivo a tres cuadras de donde venden chunchurria en Buenos Aires y es muy buena. Sí. Pero la chunchurria es que lo mejor. El punto no es ese. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. Hasta cuando la vamos a pegar a la chunchurria. A mí me encanta el olor de la chunchurria, pero no puedo comer. Es delicioso el olor. Me encanta, me encanta. Para el público internacional, eso es parte del intestino del cerdo. Del gato. O del gato. O del gato, sí, también puede ser. O del perro, dependiendo de qué tan escasa está la carne, frito. Del gato. Sí, aquí no se pierde nada. O sea, se va tanto para chunchurria, si es el intestino, creo que es el grueso. El delgado. No, perdón, perdóname, pero discúlpame, pero el delgado es la morcilla. No. Al contrario. Pablo. ¿El grueso de la morcilla? Sí. Ay, tan rica la morcilla, ¿no? ¿Me has visto cómo rellenan la morcilla hecho, con la, sangre? La morcilla, pues, así sean uno, si es una marranada, pero normalmente... Las marranadas están prohibidas por la ley. O sea, perdóname. No, tú no puedes mandar un marrano en la calle. Pero es que no es en la calle. Tú te puedes ir para una finca y matar a un marrano de tu ahí finca. Sí está y es sacrificar una sacrificar el porcino. Es que matar marrano es como con a bala. No. Además, te coge el matarife. Está, que es el nombre. Está prohibido porque la septocercosis puede ser mortal. Sí, porque primero porque gas, pues porque el marrano que lo apuñalaron ahí en la calle, generalmente el que lo está matando está borracho también. No, y no solo por se eso. Se llena la calle de sangre, no es se ensucia. No es por eso, es porque la carne que te estás comiendo no es carne, es músculo, es cadáver. Vos te estás comiendo, es un cadáver, no te estás comiendo carne de verdad. Y es que ¿cuál es la diferencia? La carne que uno come no la está carne, muerta. No, la carne que vos te comes es una carne que tiene un proceso de... sí, obviamente. Exactamente. Entonces, en el momento en que se hace el sacrificio del animal, es simplemente cadáver. Cuando ya ha pasado todo el proceso de disminución del pH, de curación... Para eso tenemos una ingeniería de alimentos aquí, carajo. Estoy escuchando y aprendiendo. Entonces, todo ya, por ejemplo, en una marranada lo que te estás comiendo es el cadáver. Sí, muy y cierto. Lo que hacen la marranada, lo que hacen la chunchurria, la hacen del intestino delgado. Y la morcilla y el chorizo lo pueden hacer de las dos. El intestino delgado y el intestino grueso. En estos días yo aprendí que la morcilla es lo que une al mundo, porque lo hay en todas las culturas. Yo sí. Pensé que eso era solamente de acá. De hecho, lo trajeron los españoles. No, yo sabía que obviamente lo trajeron los españoles y que la receta de la que comemos acá es de los franceses, para que vean. Pero me di cuenta... Un intestino grueso relleno de arroz y sangre. Sí, eso lo inventaron los franceses. Sí, porque los españoles no la rellenan. O sea, no es con... Con arroz. Sí, es con arroz y es con hierbas, pero no, muchas veces no la hacen con el intestino, sino que hacen la mezcla. La mezcla, sí. En cambio, y vi que en Asia también hacen morcilla, sí. Solamente que es con la sangre sola y pedazos de carne, sin arroz. Bueno. Y hierbas. Es carne, no es carne de vaca, pues no es ni es cerdo. ¿Qué comen entonces? ¿Rata? ¿Perro? Sí, tiene que ser otra cosa porque para los musulmanes no pueden consumir cerdo. Y es un cuento súper extraño, entonces... Bueno, entonces la y no pueden consumir sangre, o sea, eso está bien raro. Entonces, ¿qué sangre comen? De cerdo. Ah, no, pues ellos no pueden consumir nada del cerdo. Absolutamente nada, ni los judíos tampoco. Bueno, pero lo que estábamos hablando ahora... Estoy durmiendo, está muy nerdo. Bueno. No, está muy nerdo. Lo que estábamos hablando es que acá las navidades son muy folclóricas. Sí, yo. En serio, yo. La gente hace una cantidad de cosas que... Eso, la música que se escuchan en Navidad... O sea, en cualquier otra época del año juran que jamás escucharían esa porquería. Pero aquí la ponen hasta en los buses, lo ponen en la calle, hasta en las oficinas. Es que lo que anima al pueblo es que... o sea, por ejemplo, yo en mi casa nunca pondría cosas tan coloridas porque yo soy demasiado sencilla para poner pues cosas como tan alborotadas como los alumbrados, que son millones de colores mezclados. Pero en los alumbrados me parece que algo tan extravagante se ve bonito y eso une al pueblo. Bueno, hablando en serio, la cuadra de mi casa, vas como mirando los alumbrados de todas las casas. En mi unidad no hay alumbrado, solamente hay un renito dorado. En mi cuadra, sí, en la todas las casas. Y pasas, llegas a mi casa y es oscura. Apagada toda. La casa de los monsters. Bueno. Yo creo que yo les contagié eso. O sea, yo un día les eché como un sermón así todo en películas. ¿Para qué? ¿Y en mi casa? ¿Para qué? No, en mi casa no hay absolutamente nada de Navidad. No hay nada. En la mía tampoco. Cata, chócala. O sea, somos almas gemelas. No, yo generalmente no pongo nada, pero no sé. Supongo que es el modo paternal entrando a dar patadas que ya estoy poniendo adornos de Navidad. Sí, no, tú tienes derecho. Sí, Mauro, porque ahorita lo acabamos de decir. Si eres niño o tienes niños. O tengo niños, sí. Entonces, en este caso, yo mañana me voy a poner los adornos de Navidad. Aunque yo no era muy amante de la Navidad. No, claro que y de yo un no... momento a otro, pues me empezó como a gustar el hecho de ir a tirar globos, aunque esté prohibido. Pero la gente va y tira globos, está prohibida la pólvora, pero montañero, no tire globos. Va a incendiar la casa del otro barrio. No, es que no es de Medellín. O sea, es aquí está prohibido tirar globos. Aquí está prohibido tirar globos porque Sofasa se incendió, pero yo no los voy a tirar en Medellín. Los vas a tirar en el vas campo. A incendiar la finca del vecino. Que caiga en el bosque del vecino. Sí, pero eso no. No tire pólvora porque se quema. Así sea un adulto, no sea idiota. No tire globos, no porque incendia la finca del vecino. Pero es que nunca me ha elevado un globo, siempre lo tiramos y se nos cae. Y no mate marrano en la vía pública porque es un cadáver que lo aprendí. No eres tú, soy yo, episodio número 69. Tres. Bueno. ¿Qué era la historia? Bueno, que estamos como improvisando, ¿cierto? No tenemos nada que hablar. No, tengo el tema ñoño, pero estoy esperando que terminemos con lo de la Navidad. La Navidad me empezó a gustar cuando me di cuenta de que unía a la gente. Pues porque yo no vengo de una familia muy unida de los que los tíos lloran. Ángame, lo mío es un clan. Mi mamá se acuesta a las 10 de la noche del 31 de diciembre tarde, o sea, ya tarde. Bien. Pues mi mamá es no es un cambio de año, es un día más. Bien, es como yo, bien, la voy a agregar al Facebook. Yo generalmente en esas épocas, el 31 o en Halloween o algo así, pues me voy para una discoteca, me voy para un bar. Mauricio en la discoteca. Casi escupo el vino. Decí otra vez. El 31. El 31 de diciembre me voy para un bar. Eso, pero... Mauro, en serio, o sea, ¿qué bailas? No, no es de baile. Fiesta, fiesta. No, pluma, nada que eso. Y te alzas la falda, ¿cierto? No, ya te para pide. Nada. Está para sudando. Degenerado. Degenerado. No, me voy para un bar. Con los travestis el 31. No, gracias, paso. Ay, ay, ay, qué rico. No, pero es eso, digo, o sea, qué horror. Pero es eso, más, más que fiesta, así como de irme, pues como para la pero familia. Pero el 24 sí es de familia. Mi mamá tampoco. Pero o sea, nosotros no vamos a Es más, mi abuelita no volvió a invitar a mi mamá a los 24 porque se iba a dormir antes de que sirvieran la comida. Sí. Está, voy a agregar al Facebook a tu mamá, porque a mí también me dejaron de invitar porque yo nunca voy a nada. ¿Y a mí? O sea, dame 5. Y pues no, no me parece que sea como... Es un mes. No, es divertido. Si eres pero un niño, porque tú, si eres un niño, todo el año estuviste esperando diciembre. Los regalos, claro. Estuviste esperando diciembre por el regalo, entonces... Es la ilusión. Pero a mí pero este si tú diciembre eres... me traen regalos. Porque como yo me voy, entonces entran los euros. Bien. Entonces ¿cómo? Hay que estar en intercambio con la familia. ¿Cómo? Entran los euros en diciembre. Interesante. ¿Usted cómo en qué está trabajando, mami? Mi niña. Me acabo de pegar en el diente. No te pegues en el diente. Bueno. No, yo cuando uno es niño, todo el año está esperando diciembre, entonces el año se le va lento porque diciembre es vacaciones. Cuando tú eres un adulto o eres una persona que... Que está, trabaja. O que estudia. Que trabaja, porque, sí, porque por eso es cuando tú hablas con un taxista y te dice, ay, ya estamos disque en diciembre, y cuando no menos piensas está en marzo, claro, porque ya es la rutina, que tú no estás esperando realmente diciembre, porque, maldita sea. No sé, exactamente, entonces yo creo que esa es la visión que tiene mi mamá, y como yo crecí con esa visión, tampoco es que espero mucho el día, y para mí un 24 realmente no es significativo. Bien, bien, bien, Cata. O sea, bien. Entonces es... ¿Eso, cuál es tu Facebook? catalina.veles@gmail.com. Borre eso, Mauro. Ay, spam, no. Spam. No, no importa. Fotos de Mago Puki en bola. No, Gmail, Mago Puki tiene mi Gmail. ¿Desde cuándo? No, o sea, ya desde el principio, claro. Bueno. Mauro, dame el cable, yo conecto a esta monda. ¿Vos qué es lo que vas a poner no, ahí? No, que no, es... yo no voy a poner nada, sino que encontré una página de quotes de juegos y encontré un quote. Pero no, sigan hablando ustedes, o sea, bueno, yo no voy a decir nada. Estás pegando el PSP. Esta ya que semana... la Navidad se acabó. ¿Cómo? Ya que la Navidad se acabó. Sí, ya que la Navidad, el tema de la Navidad se acabó. El tema de esta semana me pareció interesante porque estuve mirando en las páginas que... Pues las páginas que yo leo y vi que esta semana, por primera vez en mucho tiempo, el PlayStation 3 y el PSP andan de para arriba. Esta vez sí están vendiendo. ¿Por qué? Bajaron. Cata, no. Tú eres Luisa Lane. Yo soy Lex Luthor. ¿Cuál es tu punto? La película de Superman. ¿Cierto? O sea, estamos en el barco y tú tienes a tu hijo ahí y yo te tengo secuestrada. Uh-huh. Decí otra vez el dato. ¿Qué pasó? Que el PlayStation 3 está vendiendo por ¡Rock! ¿Qué pasó? No, lo que está pasando es que ya todo el que tiene un Wii ya lo tiene y el que tiene un DS ya lo tiene, entonces están experimentando, o sea, como la curiosidad bisexual que nos da a todos a los 15, que les da a todos a los 15. ¿A vos no? Es que les da a todos. Vos sos muy macho. Que le da a las mujeres. Tampoco, no a todas. Que les da a los de Atrecho. Eso sí. Y se quedaron. ¿Qué dije? Bueno. Que lo de Luisa Lane. Exacto, no exacto, quería, exacto. ¿No? Es porque ya el que tiene uno quiere tener el otro, como me pasó a mí. No, y la otra cosa es experimentó que... Experimentó el pico en ventas el PSP porque sacó el Slim. Sí. Experimentó el pico en ventas el Play 3 porque ya todo el que tiene Wii ya... Incluso igual está, sigue sí, Navidad y va a volver a despegar. Bacano, y que, es la cosa. Pero es una... Pero no, o sea, para que el PSP alcance al DS le falta... No, es que esa es la cosa, o sea... Por... No, nunca lo va a alcanzar. Y es que vamos, en todas las páginas están diciendo eso, que por fin se está vendiendo, que mucho, pero en realidad... Está vendiéndose más que todas las demás, pero aún no tiene riesgo de alcanzar las ventas del Wii, ventas del Xbox 360 y las ventas del DS. Te digo una cosa, Mauro. Yo estaba pensando pues cuál comprarme, ni el PlayStation 3, sino el PlayStation 2 por Shadow of the Colossus. Ya te antojé. Sí, es que estoy súper antojada. Y el entre eso y el Wii. Pero salió la cosita para hacer ejercicio. El fitness. Wii Fit. Sí. No, la banda para por eso, en el piso. Wii Fit. El Wii Fitness que salió esta semana en Japón, todavía no ha salido en Estados Unidos. No, apenas acaba de salir en Japón. ¿Y qué han dicho? Que es muy bueno. Es chévere, chévere. Sí. Yo en realidad no he visto, no he visto quieres las adelgazar. No, yo estoy adelgazando. Quiere adelgazar, deje comer y haga ejercicio, no juegue. No juegue. No mentiras, porque pero fue el comentario que me hizo. ¿Usted no ha visto los mejores jugadores de Dance Revolution del mundo? Sí. Son miedosos. Pues son unos gordos. O sea, eso no sirve. No, pero porque mira, si está jugando Dance Revolution. Si está jugando Dance Revolution. Revolution. Que no se note que Pablo, nunca te había visto así. Yo no estoy borracho. La segunda botella de vino pegando fuerte. Si estaba... Ya se acabó. Hay que bajar por la otra. Hay que parar para destapar la otra. No, en serio, hagamos una pausa. Espérese, voy a destapar la otra. O sea, hagamos una pausa y yo los dejo con mis dos quotes favoritos de Metal Gear Solid, que es mi juego favorito de todos los tiempos, y los discuto con Cata. Cata. Dime. Estamos en guerra. Uh-huh. O sea, la vida es un campo de batalla donde tú todos los días estás. Mauro se acaba de ir. Estamos solos. La vida es un campo de batalla donde tú todos los días estás luchando. Porque, ay, ¿cómo andas? Luchándola, mija. Luchándola, mi niño. ¿Cierto? Donde la estás luchando para salir adelante. Sea que estás haciendo lo que sea. Uh-huh. Entonces, Cata, ¿tú crees que el amor puede surgir incluso en el campo de batalla? Claro. Tú eres Solid Snake. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you. Do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry. Make love to me. Oh, Snake, I want you. Who's that? You don't like girls? Solo quería que saliera la primera, pero se me coló el porno. Pero eso me recordó a un orgasmo de alguien. No, la segunda fue... La primera fue Otacón, como el ñoño que es, diciéndole a Snake que si cree que el amor puede florecer en el campo de batalla. Uno de los quotes más gays, según el contexto en el que se estaba, porque estaban ellos dos solos hablando. Ellos dos solos y le dice, Snake, ¿tú crees que el amor puede florecer incluso en la guerra? Y él le dice, lo que tú me respondiste, claro que sí, hombre. En cualquier momento y en cualquier lugar la gente se puede enamorar. Esa frase es súper bacana. Y la segunda fue Meryl, poseída por Psycho Mantis, que sí, le estaba diciendo a Snake que se quería. Pero estaba tan orgásmico ese. Sí, sí, es más, deberíamos escuchar eso otra vez. No, ya lo acabamos de escuchar. No es que yo lo tenga aquí para escucharlo para antes de dormirme, no. Está sexy. Lo vamos a escuchar, ok. Por es fin, que a Mauro no le tocó porque estaba destapando el vino. Mauro, bienvenido al programa. Esto no eres tú, soy yo, episodio número 69. Me evocó muchos recuerdos. ¿Qué? How do you like me? Cata, que eso te trajo recuerdos. ¿De qué? Perdón, es que, o sea, ¿cómo dice eso perdón? Justo en el momento en que va a ¡perdón! Mauro, apaga el micrófono. Lo va a apagar. Está apagado. Cata, yo estoy hablando. Bueno, volviendo al tema. Volviendo a la noticia ñoña. No, la noticia ñoña de la semana, ¿sabes cuál fue, Mauro? Salió el review de... Que es la noticia bomba. Salió el review de Kane and Lynch. Kane and Lynch es el juego... A mí me parecía tan bacano. O sea, tan prometedor. El concepto se veía muy prometedor. Tan prometedor. Es como si fuéramos vos y yo realmente. Es como si tuvieran una cámara en nuestras vidas. Sí, gángsters atracabancos. Sí, uno es el psicópata asesino. Ay, pucha, me está sonando el teléfono. ¿Quién es? No hay interferencia. Que es Lorena. Ay, tan linda Lorena. La voy a poner en altavoz. Es más, así soy yo de berraco. Pero le voy a decir pues que está en altavoz. ¿Qué olore? Hola, ¿qué más? Estamos grabando. Saluda, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Diga, hasta donde estoy soy yo, episodio número 69. Es el 69, no. Sí, ¿en serio? No, es el 69. Ay, ¿cuál es Mauro? Que ya sabe. 63. No escucho. Lore, es el 63. Hola, no eres tú, soy yo, episodio número 63. Bueno, sigan hablando que yo tengo una llamada privada, perdón. ¡Ey, cállense! Eso. Muy bien, se supo todo. Pablo, no, no se sabe. No. Bueno, la cuestión con Ken and Lynch es, o sea, era una historia de gángsters atracabancos. Viene. Y me llamó Lore. Y viene. No. No. Bueno, en todo caso, la historia de gángsters atracabancos se veía, pues, gráficamente desde hace rato se veía como que bien. Lynch es un psicópata que ha matado o no a decenas de personas y estaba en la cárcel. Kane era un ladrón, digamos, más... Lynch es como decir John Malkovich. O sea, el ladrón bueno, ¿cierto?, y el ladrón malo. Lynch es John Malkovich en Con Air, que es como el que las ha matado a todas las exnovias, es el psicópata. Kane es como el George Clooney, que es el ladrón encantador, pero sí, que tiene su lado violento, ¿cierto? Entonces juntos escapan de la cárcel y se van a hacer un golpe en un banco. Kane and Lynch es un juego para las plataformas modernas que son Play 3, PC y 360. Sí. ¿Qué estaba diciendo yo? Que prometía mucho. Ah, sí. Que era basado en mi película favorita de acción de todos los tiempos, que es Heat. Sí. Al Pacino y Robert De Niro. Que las escenas de los disparos afuera del banco son así, son basadas en... Exactamente igual, así. Con Val Kilmer, Al Pacino, Robert De Niro. En fin, esa película es súper chévere. Va a salir una película. Estoy hablando mucho. Sí. No, tú está bien. Va a salir una película nueva. Cuenta. Espérate. En el 90 y... Ya me di cuenta porque es que no tomas tu cosa así. Porque se pone porque grave. Te coge feo. Duro. Pero yo no estoy diciendo. No, a mí no duro. Me he cogido. En serio, que yo estoy aquí. A ver, estoy encima de la ola. O sea, estoy encima de mi juego. Sí. Eso. Estoy así. Sí, todavía lo controla. Soy el rey del mundo. Ahorita dale Pablo a tiros a sí, afuera. Con razón, la novia de Mortadelo le cogió miedo. Pues que en serio, me dio risa porque la novia de Mortadelo estaba un poco escandalizada antes de conocerme. Y cuando le dijiste... Estaba como que, ay no, ¿pa' dónde va? Y cuando le dijiste que como había invitado no íbamos a meter droga, y sí que... Ay, qué pesar. Pero en serio, es la chica que le presentarías a tus padres. O sea, es una niña súper seria. Se ve que es seria y se ve que es buena gente, responsable. Y yo la empecé a atacar por todos los frentes. O sea, todos los frentes de lucha como la guerrilla. Uy, no, qué pesar. Bueno, pero viejo Morta, estás invitado. Bueno, va a salir una nueva película de Al Pacino y Robert De Niro. En fin, en GameSpot. Sí. La cual yo no me meto hace tiempo porque qué pereza, pero ya nadie más se va a meter. La cuestión es que el hype había, porque Ken and Lynch, con todo el hype que tenía, todo el mundo había comenzado a darle reseñas positivas incluso antes de que el juego saliera. El viejo Leoncio ya se la bajó para PC, que no nos va a correr, pero la compró en amazon.com/ totalmente legales downloads. Eso. No pirata. En todo caso, le habían totalmente dado no pirata reseñas con el hype y esto destapó. O sea, esto es una olla podrida que se destapó porque en GameSpot uno de los editores dio una reseña puso que seis. Le puso 6. 6 de 10. Que en un juego... Pero ¿sabes qué? Ese editor me cae bien porque fue el mismo que calificó a Twilight Princess de Wii y le puso 8.5. 8.5 cuando 8, todo 5, el mundo sobre... decía 10. 10. No, eso es uno... Ese man me cae bien. No, eso es un 8.5. El tipo le tiró duro el man lo mantiene real. Sí. O sea, dijo lo que era. Lo que pasó con Assassin's Creed también, que es un juego es chévere, es un juego se ve nuevo, muy bien, pero, o sea, se ve muy bien. Dicen las palabras de Public Enemy, no crean en el hype. Por eso todo el mundo dice, y es verdad, o sea, Assassin's Creed es uno de los juegos con mejores gráficos y que visualmente es más avanzado que cualquier otro juego que hay hasta el momento, incluso que BioShock, pero que en cuanto al gameplay como tal, o sea, las ideas, lo que uno hace dentro del juego es lo más genérico y lo más aburridor que hay. Pero todo el mundo, como es de Ubisoft, como todo el hype que tenía, todo el mundo lo comenzó a calificar bien y después comenzaron a destapar. Lo mismo con Kane and Lynch, que es de Eidos, de la misma gente, del mismo equipo que produjo Hitman. Kane and Lynch resulta cata. Yo sé que tenés el micrófono ya allá abajo, pero yo te entiendo, o sea, vos siempre te haces la loca cuando estamos hablando de cosas ñoñas, no. Pero no, está bien, está bien, es del mismo equipo que produce Hitman Mauro y tiene la misma cualidad y el mismo efecto de Hitman, sobre todo Blood Money, como es de bacano ese juego, sí, oiga, recomiendo bacano. Hitman Blood Money, que eso lo puede correr un PC moderadamente decente y es tan bacano. Hitman, lo mismo que Kane and Lynch, es un juego que tiene un feeling muy bacano. O sea, la historia es buena, es moderno, los personajes son como tienen personalidad, ¿cierto? Sí. Pero el gameplay en el juego, que como realmente cuando usted coge el control y lo mueve, es genérico. Es descachado. Es muy genérico. Es cualquier descachado. Cosa que hace uno en cualquier otro juego. Bueno, entonces este muchacho de GameSpot le puso 6 a Kanan Lynch y resulta que en GameSpot estaba. Eidos había pagado $1 trillón de publicidad de Kanan Lynch. De Kanan Lynch. Estaba por todas empapelado partes, por todas en partes. La página. Entonces dijeron, no, ¿sabe qué mono? Yo le saco de ahí la platica. Entonces sacaron toda la publicidad, retiraron toda esa inversión que habían hecho. Y al tipo le echaron. Y GameSpot decidió en la decisión más estúpida de la historia de las decisiones, o sea, Cata, más estúpida de la decisión estúpida. ¿Por qué me estás mirando así? No sabes que yo no voy a hablar. Dale. Porque le pusieron un 6 y GameSpot, Eidos retiró toda la plata, todo el billete. Entonces GameSpot echó al man que hizo la review de 6. Como un mensaje, o sea, el padrino, como un mensaje al resto de la familia para que no se metan con el billete. Ahí pelaron el cobre, como se dice. Exactamente. O sea, ya se sabe que las reseñas, muchas de las reseñas, o sea, de los juegos, boicot a Eidos, son movidas. Son pagadas. Tomb Raider, te puedes ir al demonio. Sí. Gex, que no volvió a salir. Te puedes ir al demonio. Gex era muy bacano. Hitman, te puedes ir al demonio. O sea, malditos. Y ya que estamos hablando de eso también, salió la película de Hitman, que se ve que es una porquería. No, ya, es confirmado, es una porquería. Es una porquería. Sí, confirmadísimo. O sea, uy, va a salir la película de Max Payne. Mauro, no me vas a creer. Peor. ¿Quién es Max Payne? No, ey, ¿cómo que peor? Max Payne es una película. Pero sí. Eso estábamos hablando. O sea, Max Payne es una película, pero entonces cuando la hagan como película se lo van a tirar. Pero es que no, o sea, ¿es quién va a ser Max Payne? No es un actor pirata. Vince Vaughn. No, a mí Max Payne físicamente se me parecía mucho a Michael Madsen. A Michael... El ñoño de medias de seda, sí, de sí. Michael Madsen, Reservoir Dogs, que tiene la cara como de sí. Max Payne. Así Michael como Madsen muy constipado, sí. Sí, pero me parece chévere. Max Payne va a ser Mark Wahlberg. Mr. Funky sí. Funk, el de es que Beastie Boys, que el de New Kids on the Block. Bacano, el de Departed, Mark Wahlberg, el de, ¿cómo se llama la película? El francotirador. Boogie Nights. Mark Wahlberg, el de la monda grande de Boogie Nights. O sea, él va a ser Max Payne y me parece un buen actor. Sí, ese es un actor como que empezó y yo no daba $5 por pero él. Es que, pero el man creció. Sí, pero el man creció y se volvió chévere. Lo mismo que DiCaprio. Lo que es que uno, cuando DiFaggio empezó. A uno le da pena sí. Aceptar que Marky Mark es buen actor. No, pero el man es buena onda y es rudo. Lo mismo que DiCaprio. DiCaprio. DiFaggio no. Cuando empezó. Ay, no. Qué o sea, yo desde el principio decía: es que DiCaprio es buen actor. El problema es que siempre lo ponían en el mismo papel de niño bonito estúpido. Y estúpido y no lo dejaban hacer nada. Pero DiCaprio, de hecho, parte, chévere. En Diamantes de Sangre. Chévere. No, o sea, en las películas serias. Y él, incluso en la época en que lo tenían haciendo Romeo y Julieta y haciendo. El hombre de la máscara de hierro, sí. Titanic. En esa época, pues. él tenía por ahí algunas películas independientes que, que no valieron 5 centavos y en los cuales actuaba muy bien. Lo que pasa es que esas no se conocieron en ninguna parte. O sea, pues ya de aquí apoyamos a DiCaprio y a Mark Wahlberg, que son como eran dos estrellas juveniles. Por lo menos ya, la gente crece, o sea, sí. Todo el tiempo pasa sí, sí. Y los manes se volvieron buena onda. Ahorita. Sí, los manes se volvieron chéveres. Se vuelven un poquito. Menos poco interesante. Sí, o sea, no es que sea una cosa más interesante el universo. Sí, no, pero tampoco. Sí se vuelven bien. O sea, que uno sabe como que esta gente tiene un futuro chévere. O sea, que esta gente va para cosas bacanas. Sí, sí. Ese es el tema del día. Sí, ese es el tema del día, Cata. Sí, por ejemplo, Pablo va para cosas. Yo voy para cosas chéverísimas. Uff. No era la borrachera. Pero ¿cuál borrachera? Este Mauro. La borrachera. Sure. No, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un boicot aquí, no eres tú. Usted, no, amigo oyente, ¿usted por qué nos está escuchando? Se haga un alto en su vida. Yo, ¿por qué estoy bajando estos archivos tan pesados para escuchar a tres pendejos hablando basura? Ay, no, un alto en el camino. O sea, puede ser algo sexy. Si yo, por ejemplo, hablara de programa, o sea, de porno. Si nos dieran una moneda de $500 por cada vez que alguien se ha masturbado pensando en cómo sos vos y escuchando tu voz, ya tendríamos 1.500, ya tendríamos 2.000 pesos. Pero no se masturben escuchando a Cata, cochinos. Pero pues totalmente, ni a mí. Peor. Ni escuchándome a mí. Yo creo que tendríamos más plata por vos. Esto va para Mortadelo. No. Ay, no, ustedes, ¿cuál era el tema? Ya. Estamos hablando de Kanan Lynch, el tipo le despidieron, sacaron. ¿Qué hora es? No, está temprano. Ay, va como 40, andamos. Van como 40 minutos. A comerme la torta de Milky Way. Uy, sí, trajimos torta de Milky Way, ahorita nos comemos. Traer un postre lo más de bueno, sí. No hay más lasaña, a ver si bajamos de esta borrachera. Sí, hay más lasaña para bajar la borrachera. Perdón. Pues la de Pablo. Yo no estoy borracho. No, porque la otra cosa, estuve escuchando esta semana, ahora que estábamos hablando, y otra vez volvemos a hablar del fin del mundo. Seguimos buscando más razones para que se acabe este mundo. Desde hace tres programas venimos hablando de las posibilidades para el fin del mundo, y esta semana parece que los musulmanes encontraron el Arca de la Alianza. ¿Cómo era la cosa? Encontraron el Arca... Ark of the Covenant. No, el Arca de la Alianza, la de Indiana Jones. La que sí, la de Estapas, salen muchas groserías y no la pueden mirar. Arca de la Alianza no era donde estaban los mandamientos. Las tablas de la ley, sí. Y según un jefe de Castlevania también. Sí, ¿en cuál? No, pero un jefe no, es un enemigo random. De hecho, yo me vi en Discovery todo un especial sobre la ubicación del monte Sinaí y que no es, o sea, el real monte Sinaí no es el que... El que dicen ahora. Sí. No, porque yo he leído una cantidad, eso dicen una cantidad de pendejadas, o sea que... Y hicieron la descripción de cómo sería el templo que hay... Y decían que, por ejemplo, que si se reconstruía el Arca de la Alianza como estaba descrito en el Antiguo Testamento y se llenaba de ácido, de agua salada, eso era una batería eléctrica y que podía, pues, o sea, lo que decían que cuando lo tocaban la gente que no estaba autorizada para tocarla, entonces podían caer muertos, era por la electricidad que producía. O sea, hay una cantidad de cosas, aparte de la leyenda de Indiana Jones, pero dicen entonces que esta semana los afganos fue que la encontraron y que la tienen escondida. Yo por uno le doy la bienvenida a nuestros nuevos overlordes afganos. Afganos. No, porque ya los israelíes, esta semana leí otra noticia, ya tienen un ejército de cucaracha zombie que van a venir. Overlordes. ¿Qué? Overlordes, sí. Resulta que hay una avispa que pone sus huevos en las cucarachas, pero tenía que las cucarachas seguían vivas. Ay, y las controlaba mentalmente. O sea, eso es viejo, o sea, old. Sí. Viejo como el internet. Sí. Las larvas, old news is old. Por eso. Pero no deja. Cata, pone atención. Eso sí me da miedo. Es brutal, sí, espérate. Entonces, la cuestión es que las larvas producían algún químico que hacía que la cucaracha siguiera viva. Zombie. Las larvas se comían la cucaracha por dentro. Pero la cucaracha en algún momento se muere. Y la avispa controla mentalmente a la cucaracha. O sea, es un zombie de la avispa. Es una zombie de la avispa. Y esta semana, unos químicos. Pero eso es súper utilizado. Pues eso es súper dominante. Vamos a ver. Exacto. Exactamente. Espere que saquen la loción para dominar. Esta semana, unos biólogos iraníes produjeron exactamente el mismo químico. En humanos. E hicieron que las cucarachas, el cerebro se muere, pero las cucarachas siguen funcionando y se como pueden la controlar. De todas las películas de zombies. No, entonces ya no falta sino que le pongan una antenita y tenemos la cucaracha espía del quinto elemento. Exactamente. Y ya tienen un ejército de cucarachos zombies a que vengan y nos acaben o a que se apoderen del arca de la alianza. Seriamente el fin del mundo, Mauro, esta semana otra noticia de esas como bacanas pero miedosas. En el África, Cata, ¿dónde están los gorilas? En África hay gorilas. ¿Pero sí. En qué parte del África? En toda el África. No, hombre. Los gorilas de montaña, yo sé que están en la parte de Kenia y Tanzania. En África, o sea, yo no sé hacer empanadas, Cata, pero yo sé dónde las hacen muy buenas. Yo sé que los gorilas están en África, pero no sé en dónde. Tanzania. Unos fotógrafos de la vida salvaje estaban trabajando con gorilas. Trabajando con los gorilas en su ambiente, en su ambiente natural. Probablemente. No recuerdo bien dónde en este momento. Y los gorilas los atacaron con palos y piedras. O sea, no se les fueron ellos con su masa corporal gigante y gritos amenazadores de gorila, como lo hacen normalmente, sino que los gorilas tenían ramitas en la... No palos, pues, ¿cierto? Como antorchas, no, todavía no. Pero tenían ramas en la mano como para pegarles con la rama y tiraban piedras. Ya no tiran popó, sino piedras. O sea, los gorilas. O sea, el gorila pasó de tirar popó a tirar fruta a tirar piedras, porque saben que las piedras hacen daño. Es la otra, esa no tiene nada. La otra botella, servíme otra. No, o sea, yo, Mauro, yo te sirvo. Pero yo quiero una reflexión sobre los gorilas. ¡Qué miedo! Se van a apoderar de nosotros. Esta noticia es nueva, pero ya había habido algo así también con otros primates. Dos tribus de... No eran gorilas, eran micos. No me acuerdo qué catacho él vino encima. Ya empezamos muy mal. Que sea sangre. Y estás bien roja. Estás de colorada. O sea, estás en tu mejor momento. unos miquitos también estaban peleando entre una tribu de micos y otra tribu de micos y utilizaban ramas y piedras entre ellos. O sea, se están cascando ya con herramientas. Hace con armas. ¡Qué miedo! Salí de la casa de Mauricio ebrio. Eso me recuerda a un stencil de Banksy que es con micos y dicen: ríase ya, pero en el futuro nosotros reinaremos. O sea, el que yo reinaré no es el niño Jesús. Sí. Qué pena, son los micos. El planeta, los micos los que nos van a... El planeta de los simios nos van a dominar. No creas que no. Por el trasero. No, gracias, paso. Lo que pasa es que es algo tan complejo. Pues el fin del mundo es como... Hasta el mundo no se va a acabar. Exactamente. Nos vamos a acabar nosotros, claro, el mundo sigue. Exactamente. O sea, sigamos como dice la banda Operation Ivy. No, lo único... Tú no puedes cambiar nada, pero tú sí puedes cambiar. O sea, no piensa en cambiar las cosas, porque cambie usted. Lo que pasa es que... Y hay tantas catas, si tú tienes ganas de un cambio en tu vida... Vete para Francia. Cállese. Si usted quiere que algo cambie, cambie usted. Pues, ¿para qué quiere cambiar? No espere cambiar a la gente. Cambie usted. Lo que pasa es que... La maravilla de la adaptación. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que, por ejemplo... Pues yo sinceramente no he escuchado los otros podcasts, entonces no sé... ¿No has escuchado qué? Ninguno de los otros. ¿Por qué no has escuchado los podcasts? No, pero no te has perdido. No has perdido nada. O sea, créeme que... hablando basura. Es como lo mismo que estamos haciendo. Y de pronto puedo decir lo mismo que han dicho pues yo muchas veces, pero pues... O sea, la única forma de que el mundo realmente se acabe, porque ni siquiera llegando un meteorito... Es que haya un... Una estrella de la muerte. No, es... Pues sí, lo mismo que pasó en el episodio 4, pero pues no. Por ejemplo, en Discovery, y eso explicaron, o sea, realmente, físicamente hablando del fin del mundo, la única opción que hay es un hoyo negro que se trague la Tierra. Ah, sí, y eso es lo que eso lo decía también, incluso lo decían en Parque Jurásico, en el libro, no en la película muy mala, es que... La película es buena, qué pena, señor ñoño elitista. La una. Señor elitista ñoño de los Lord ñoños que están en la... ¿Te acordás, Mauro, que ya habíamos hablado de eso de la... La pirámide de ñoños. Sí, claro. El último es el que escribe fanfiction de furries. Pero perdón. Esta semana me encontré una noticia real de un torneo de bolos entre furries contra Klingons. Hay que pegarles el link. Suena como algo a lo que yo estaría ya... Es de las cosas que vos estarías fotografiando en primera plana. Pero Jurassic Park es una buena película. De las adaptaciones malas que hacen de los buenos libros de Michael Crichton, es la mejor. Entonces, ¿qué hacían en Jurassic Park? Ya las continuaciones sí, no. Sí. La secuela no, pero... lo que decían, o sea, todo el escándalo de los ambientalistas, de que estamos acabando con el mundo, de que... O sea, no, este mundo ha vivido cosas peores que la contaminación de los humanos. Hippies, marihuaneros. Que vamos a acabar con los humanos y que vamos a acabar con la mayoría de los animales, sí. Pero es que el 90% de las especies que han vivido en este planeta ya se han extinguido y han salido especies nuevas y el mundo ha seguido muy tranquilo. Los humanos sí nos acabamos muy fácil. Lo que pasa es que la teoría, o sea, ni por el todo lo que está pasando por la contaminación, es la inversión de los polos. También, ¿no? Y todo, o sea, todo esto. Espere, que van a hablar de la inversión de los polos. ¿Qué? Van a hablar de la... Es que los mayas... Van a hablar de la inversión de los polos. Los polos cambian, sí. Se invierten. Soy todo ellos. Entonces, pues eso puede afectar tanto, porque yo sí creo en eso, en la energía de las personas. Como la energía del planeta, pues en cuanto a donde tienden las cosas. Y puede afectar la gravedad en cierto punto. Lo que te digo, todos nos vamos a extinguir, ya sea que estallemos convertidos en cruces como en el final de Evangelion, o que nos caiga un meteoro encima, o lo que sea. Todas las posibilidades me parecen excelentes cualquiera, menos que nos volvamos zombies. O sea, esa es la que más miedo le tengo. Ah, claro que sí, porque entonces no quedaría... O sea, hasta muy tarde, o sea, ya somos zombies. Pero somos zombies de los medios. No, el gobierno. Si lo dices tú, yo te creo. No seas zombie. O sea, ese es el tema, no eres tú. Usted tiene que dejar de andar con la gente de Bazuco. No seas zombie. O sea, no siga por seguir. Es que es tan difícil pensar por uno mismo a veces, Cata, en serio. O sea, uno dice como que, ya eso está, yo sigo por ahí, pues. Pero ya somos zombies. Pero es que yo no hablo de ese tipo de zombies. Ah, no, yo no te voy a morder el cuello en la próxima media hora. ¿De qué tipo de zombies hablo? Después de la próxima media hora, de pronto, sí. En los próximos 29 minutos, pero... O sea, a mí siempre y desde chiquita, porque a mí desde chiquita me han encantado las películas de terror y sobre todo las de zombies, me he preocupado de ese tema, de volvernos, o sea, en el momento en el que, y sobre todo porque Nostradamus Yo le tenía un pavor horrible a Nostradamus y yo me lo leí. A ver, es que todo el mundo le tiene un pavor horrible a Nostradamus. No falta, sino que, o sea, pasa cualquier cosa. Y Nostradamus dijo que esto acaba en el 2001 y que... Y no, nada. Él dice que en 1998 iba a caer algo del cielo y no sabemos. Falla, no sirvió, sabes, falla. Todos los días, en estos días cayó un meteorito en el Perú. Todos los días cae un meteorito en alguna parte. Nostradamus dijo que esta vaina se apagaba en el 2001 y falló. Y falló. Viejo loco. Oye, me dio una película tan extraña, pero esas películas raras, rarísimas. Se llama El Árbol de la Vida. No sé. Es con la vieja de Constantine y el man del Gran Truco. Sí. ¿Te viste claro. Constantine? Sí, no yo sé cuál es, la que tiene los labios bonitos. Sí, que tiene una expresión toda exótica. Sí, exacto. Y el man del Gran Truco es Hugh Jackman. Sí. Se llama Hugh Jackman, ¿no? Se llama Guepardo. Se llama Guepardo, sí. Muy sí, cierto. También el mismo. Sí, porque no lo relacionen con eso, en punto ya estoy ebria. El caso es que la película, pues, como que súper enigmática, y hablaban de los mayas y que... Guepardo le daba picos a la novia de Keanu Reeves. Sí. Esto se acaba en el 2012, según los mayas. No, en el 2012 los mayas no dijeron. Este porque es un tema tan recurrente, no me gusta el mundo. En el 2012, lo que dicen los mayas, y yo lo he leído muy bien porque a mí me obsesiona el tema del fin del mundo, es que los polos se van a invertir y la Tierra va a cambiar su aspecto. Y se va a acabar. Porque se va a acabar. Porque el ejército de los Estados Unidos ya sacó los primeros robots militares que piensan solos. Que se controlan solos sin necesidad de que alguien los esté controlando y disparan solos cuando ven enemigos. Ay, tan chévere. Y según lo que ellos dicen, identifican... Yo no creo que sean tan estúpidos los americanos. Que pues. Ya hay robots automáticos completamente independientes que los tienen para uso militar. No, pero... O sea, que no falta... Así, no, no, hablando en serio. Que ya los tienen listos y que ya en este momento los están comenzando a desplegar en algunas de las zonas de conflicto. Eso es una cosa... Zonas de conflicto que la queda aquí entre Chávez y Uribe y... me los imagino todos lentos, pues. No van a ser así, tipo... Terminator. Grey Fox, pues Terminator. Mauro, no. En estos días me vi una película que no sé cómo se llama en Animax. ¿Cuál? Se llama Animax el canal. Sí. Que es de una niña que tiene que ir a llevar un mapa a los ancianos, que es conquistado por los robots. Pues sí, debes saber. No sé cuál es. Y hay una película de anime que salió que debe ser de la misma de la brujita. De la casa caminante. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, sí. Que se llama Paprika. No, es de él. No es de él. Esa no es de él. Pero se ve súper buena. De Hayao Miyazaki es Chihiro. Sí, yo sé. Nausicaa en el Valle del Viento. Mi vecino Totoro. La brujita. Kiki's Delivery Service. Sí. La princesa Mononoke, sí. La princesa Mononoke. Casa... No, esa no es de Miyazaki. Y la de la casita que vuela, sí. ¿Cómo sí. es? La... El increíble Castillo Vagabundo. Pero hay una Paprika que la vi, me pareció la caja súper bacana y me pareció también la sinopsis muy bacana. Pero no, pues no sabía cómo se llamaba el director o el productor. Porque bueno, ahora que hablamos de anime te tengo una recomendación para que vayan y la chequen. Es una serie que acabaron de presentar, se acabó de terminar, tiene 26 capítulos, que se llama Los Guardianes del Espíritu Sagrado. Es una historia bastante, o sea, muy estilo El Tigre y el Dragón. O sea, tiene partes muy de acción, tiene partes muy así de muy románticas o de conversaciones así un poquito filosóficas. Pero es eso, es la historia de una guardaespaldas que es una experta en el manejo de la lanza y que prometió... Es que esto con vino no sirve. No, y que juró proteger al hijo de la emperatriz y se lo lleva por allá porque los mismos siervos del emperador lo quieren destruir porque creen... que él es la encarnación de un espíritu que va a traer la ruina a toda la tierra. Es lo más de buena, es muy interesante y la animación es muy buena. Eso se llama Monda Tamaluca. Los Guardianes del Espíritu Sagrado y es de la misma gente que hizo Ghost in the Shell. La animación es muy buena y las peleas son muy bacanas. Mauro, ¿cuándo estrenan la película de Indiana Jones? No sé. Y la calaverita. La calavera de cristal, sí. La calaca cristalizada. Al final, ¿sí averiguaste algo sobre eso que querías? Sí, pero fue básicamente lo mismo que usted. Lo mismo que hablamos. Pero no, todavía. Pero es fascinante. Es para el 2008. Creo que es para el 2008. O sea, ya se terminó de rodar hace rato. O sea, el año entrante. Está en proceso de edición. Estamos exactamente a 30 días de irnos. ¿Qué película? De perfil alto hay para dentro de unos 3 meses. Está... ¿Ninguna? Sí, hay 3. Está La Liga de la Justicia. la que bruja, va a ser con George Clooney, Val Kilmer y otros sonsos importantes. La Liga de la Justicia va a ser película, pues supuestamente va a ser bomba. Batman Zero, otra vez con Christian Bale y con el man de Brokeback Mountain. Que esta semana vi... Christian, ¿cómo es? Heath Ledger. Heath Ledger. Heath Ledger, que el guasón. Uy, Mauro, brutal. Esta semana vi la foto del guasón y se ve muy bacano porque... O sea, el guasón es un tipo maniático y asesino. Entonces, lo que ya habíamos hablado... No es la versión del latino que hacía el guasón en la serie de televisión, ni el guasón payasito también. Ese es un buen guasón. Es un guasón, es un tipo loco, sí, es un guasón desquiciado, realmente, que agarró un labial rojo y se lo untó en la cara como bien pudo. O sea, yo no le tengo fe y le quedó horrible a Heath Ledger porque le dio un beso a un man y aún así no se ganó el Oscar. Pero yo sí confío en el... ¿Cómo se llama el director de Batman Begins, hombre? Chris Nolan. Yo sí confío en él. Era salvavidas. Yo sí confío en el director porque él hace cosas chéveres. Y yo sé que va a ser una buena película. Entonces sería La Liga de la Justicia, Batman Zero y Proyecto Cloverfield, que ya hablamos la semana pasada. Sí, me encanta que Pablo esté ebrio. Yo no estoy borracho. Mentira, no. Porque lo otro que va a salir, y lo que decíamos, vuelve en los 80, va a salir un remake de El Auto Fantástico. Ah, sí, pero sí, ya vi el carro y todo. Sí, sí. Se ve porquería otra vez, sí, sí. De Knight Rider. Es que eso sí, no es con David, es mínimo ponen al man de... Es que no tenemos... Al man de Rápido y Furioso, al mono. Si eso no es con Hasselhoff, no sirve. No sirve. Y lo otro, incluso ayer en Extra Life estaban hablando algo parecido, pero, o sea, no dijeron algo. Y es que el problema con el Auto Fantástico ahora es que hoy en día todo el mundo tiene computadores en su carro. Hoy en día eso no es un concepto novedoso. Hoy en día todo el mundo tiene computador en su carro, como nosotros no tenemos carro, ni siquiera tenemos computador. Pero es eso, o sea, todo el mundo tiene GPS, todo el mundo tiene celular pegado, tiene el iPod pegado al computador, al carro. Entonces, un carro que habla no es nada novedoso. En los 80 eso era algo como, no, eso es increíble, eso es una cosa pues, rara. Hoy en día no, la gente eso no le impresiona. Yo en mi cine local vi los afiches de Alvin y las ardillas. Eso todas, sí me todas, la quiero ver. Todas extremas. Uy, no. No, que gas. Gas. No, ya. Gas que para adentro. Gato está cantando. A mí me encanta. Les voy a contar la verdad. No, gas. Mi obsesión gas. Es por las bandas sonoras de las películas de Disney y los programas. No, eso está bien. Tengo casi todas las bandas sonoras. No, pero eso es bien. Tengo todas esas ardillas sonoras. Todas extremas. We are the chipmunks. Hay alguien jalándose el cable con esto. We are the chipmunks. Alguien tenía un fetiche con Kate con las ardillas. Seguro. Gas. Que llega como la ardilla rapera con la collar de oro. ¿Qué pasa, ardillas? No, mira. Yo creo que la moda de las camisas largas. Viene de las ardillas. Sí, muy cierto. No, qué pereza. Pero bueno, como es la regla de internet, de todo hay porno, entonces seguro ya hay porno de las ardillas. Pero las niñas, a mí me parecían súper bonitas las novias de Alvin y las ardillas. Nunca se lo vieron. A mí no, sí, me tocó, claro, de las novias. Sí, yo soy muy chiquita. Yo soy un bebé. Para mí no. De alguien ahí. Dándole fuerte. No, qué pereza las Alvin y las ardillas modernas, no. No, pero sabes que mira que la abuelita de alguien me contó por ahí que había una película que salió en la FM y salió en el noticiero, La Brújula Dorada. La Brújula Dorada, que es una película de fantasía que yo no me he leído el libro, pero parece que es un libro muy famoso. Es de la talla de las Crónicas de Narnia, como que tiene un culto de seguidores, sí, muy importante. Y el rollo es que el promo de la película dice que lleven a sus niños, que yo no sé qué. Y la película tiene un mensaje de volver a los niños al ateísmo. No, o sea, ese es el comentario que han dado todos los medios. Ese es el problema, o sea. Como todas las cosas de fantasía, cada vez que sale... Espérate, nosotros sí estamos grabando. ¿Dónde está grabando? Estamos grabando el programa en el computador. No, estamos grabando en el iQ directamente. Acuérdate que estamos aquí estrenando equipo. Es que no veía cómo... Estamos súper sexys. Yo ahí, bueno. Marica, ¿dónde estamos grabando? Es que grabando? Si ustedes supieran dónde estamos, es que esto no lo contamos. Es que estamos volviendo a las raíces. Estamos grabando en el primer estudio aquí de nuestro... Aquí fue el programa cero, sí. Aquí fue el programa, el piloto con León, Mauro y sí. Estamos grabando en el estudio que lo que antes era mi cuarto y que ahora es el cuarto de mi hermanito Daniel. Nadie, no sé por qué lo apagaron, y si no está apagado es que yo estoy ya demasiado ebrio. No, está apagado porque es que si estuviéramos con el aire acondicionado prendido estaría sonando en el fondo del programa. Entonces, no. Pero volviendo a lo de la brújula dorada, la cuestión es que cada vez, o sea, es el escándalo. Cada vez que sale El Señor de los Anillos, cada vez que sale una película con dragones, cada vez que sale Harry Potter, salen los extremistas religiosos a decir que es que esas películas se embetan al demonio, son brujería. Sobre todo en este país tan... No, y en toda parte. ¿Qué hace el país cada que usted nació aquí? Se va a ir, pero usted nació aquí. No, yo no me estoy quejando, simplemente que aquí somos demasiado... cerrados. No. Sí, usted es más colombiana que una tracana oriental. Yo sé que sí, pero lo que yo estoy diciendo es que es muy diferente vos estrenar una película sobre culturas paganas y wiccas como lo es Harry Potter, donde toda la mayoría de las personas siguen otros cultos diferentes al catolicismo o al cristianismo, a estrenar una película así en un país católico. Pero es que vamos, o sea, el problema es el escándalo que hacen, por ejemplo, y es conocido. Ahí es donde yo me quejo, Pablo. Y él mismo había dicho, o sea, Clive Staples Lewis, el de las Crónicas de Narnia, el primer libro, el de la bruja y el ropero, es él decía, la bruja y el rapero. No. Ey, es una buena parodia. Ya tenemos ya la hicieron en SNL. Ya tenemos un título para el programa. La bruja y el rapero. Pero bueno, no, la cuestión con eso. Las Crónicas de Narnia, el primer libro, él lo escribió. La bruja y el rapero. Él lo escribió como, o sea, como una propia versión propia del mito cristiano. O sea, León, la bruja para y el rapero. Aslan, que era el león de las Crónicas de Narnia, era como una personificación de Jesús. Sin embargo, obviamente, a pesar de que él lo escribió con esa intención, no faltó el que salió a decir que eso era sacrilegio, que eso era... Yo soñé que el papá se había muerto y que ya era el fin del mundo. Otra pero vez. Si el papá muere, ya murió uno y no fue ningún y no fue el fin del mundo. Pero entonces... No, pero es que supuestamente es después de eso. Y se murió el papa de los pobres, o sea, el duro. Si se muere este papa, Sith Lord, no pasa nada, pues. No. Bueno. Es que a mí ese papa no me cae mal. Darth Sidious, no, ¿qué va a pasar? Ese día me vi otra del episodio 3 y me volví a acordar de que alguien me contó el final poniéndolo en el Messenger. Pero es que todo el mundo sabía el final del episodio 3. ¿Cierto, Pablo? Yo te conté el final del episodio 3. Vos lo tenías escrito como un mes antes en el Messenger. Porque todo el mundo, es que todo el mundo sabía que él se convertía en Darth Vader. Pues, no, o sea, pero no que se quemaba. Sí, también. No, pero Pablo no tenía el derecho de ponerlo, hacerlo público. Qué pena con vos. Pues, o sea, esa noticia se sabía desde 1979, pues, por favor. No, Cata, pero, o sea, qué pena. ¿Que Darth Sidious tenía clones? Sí, pues todo eso conecta con el episodio 4, que es la película vieja. Pero bueno, la cuestión con esto de la brújula dorada es eso. O sea, en la película hay un culto que controla las mentes de la gente y se apodera de ellos. ¿De qué estamos hablando? Despedida, yo me quiero ir a ver una película con todos y ya a Ana Cristina y a todo el mundo, por favor. Uy, bien. Ay, yo quiero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que ir a ver una película con todos. ¿Cómo ir a cine de despedida? Qué caspa. Bueno, entonces agregamos un programa y ahí sí hacemos comida para todo el programa mundo. Programa nudista. Programa de despedida, eso. Y me vestido de baño, si quieren se van para mi casa. Y con piscina. Uy. Hecho. Done. Pero bueno, no, la cuestión con esto de la brújula dorada es eso. Es una película de fantasía en la cual en la película hay un culto que controla las mentes de la gente. Y entonces salieron los católicos a decir, unos extremistas por allá, a decir que es que eso invitaba a la gente al ateísmo porque lo invitaba a renunciar a la religión y todo esto. Es la misma pendejada que sacan con Harry Potter, que sacan con Beowulf, que sacan con El Señor de los Anillos y con cualquier película de fantasía. Prefieren llevar a sus hijos a ver una película tan pichurreta como es Encantada. Ay. ¿De qué estás hablando, Cata? No, ya de lo mismo. Bueno. Pero decime si no, Mauro, pues, ¿vos, a vos te gustaría no. llevar más a tu hija a ver una película basada en un libro que ella lo va a entender mejor cuando claro se vaya a leer sí. el libro? No, llevar películas, te lee el libro, al favor. Claro. No la lleva pero la niña todavía no sabe leer, entonces mientras tanto la llevamos a ver Harry Potter, la llevamos a ver El Señor de los Anillos, la llevamos a ver Las Crónicas de Narnia, la llevamos a ver The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, aunque la alquilemos en DVD, y etcétera, etcétera, para que ella vaya aprendiendo para cuando se lea el libro, porque se va a dar cuenta que leyendo el libro va a entender mejor las cosas que viendo solo la película. Pobrecita mi hija con esta gente. Yo creo que ese es el monólogo más largo que Cata ha dado en la historia del programa. Pero bueno, bien, pero bien. O sea, una buena enseñanza. Aguanta. Y ya nos estamos extendiendo y se nos va a acabar el espacio aquí en la tarjeta. No, qué importa, hasta que se corte. Hasta que se muera, porquería. Bueno, no, yo creo que nos despedimos. No, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué le pasa a este negro, pues? Salud, el Mauro. El micrófono untado de vino. ¿Pero por qué le pegaba el micrófono? Ah, estaríamos aquí con León, Vero, Lorena, Hans, Patico, es que... Mortadelo y la novia de Mortadelo. Pero es que ya llevamos más de una hora de programa sin contar la música. Y eso que no somos sino tres. Ay, qué importa, pues estamos en Navidad. Nadie está escuchando esto, Mauro. Navidad. No, yo quiero que hagamos una reflexión en serio. Una reflexión, no, yo quiero pedirle un consejo a las personas que escuchan esto, que probablemente no me dirán nada. Pero no, sí te van a decir. O te digo si yo ya. Si alguna persona ha viajado al exterior y se ha ido de mochilero para mis vacaciones, yo quiero que me aconsejen lugares a donde ir. Y mochilero tarifas. Es un nuevo término hip de decir voy a llevar droga. No, no, mochilero ver, es confirmado. Autoestopista o hitchhiker. Bueno, o... Consejo importante, si usted es colombiano, no lleve harina, no lleve areparina, no lleve Instacrem, es problemático. No, es a mitad de año después de que yo ya esté viviendo en el lugar donde yo voy a vivir. Pues, Francia, no te van a seguir hasta allá los fans de No Eres Tú, Soy Yo. Pues. Bueno, yo les cuento, me voy para Francia ya. Bien. Por cuestiones de trabajo, de mula. Ay, qué pesar, yo les quiero contar una anécdota que yo me he burlado mucho en mi abuelita. Mi abuelita la mandaron de mula para Venezuela. Ay, qué pesar. ¿Cómo? Es que mi tía mandó a cambiar unos dólares porque el euro, el bolívar se ha devaluado demasiado. Entonces mi tía mandó a cambiar. Cata, espérate, ¿vos por qué estás contando historias familiares ya? Ah. Porque estoy contando que mi abuelita se va a ir de mula. La falda. Porque se va a ir para Francia, sí, entonces ya no le importa. Sí. Y entonces hay que pesar de mi abuelita, entonces yo la molesté tanto porque le dije que se iba a ir de mula, bueno, ya. Porque le mandaron a cambiar unos bolívares por dólares. Pues ¿sabes qué? Es un que saludo es... para la abuelita de Kat. Que llega real. Mañana. G. Bueno. Ay, Pablo, tú cuentas tus codas, yo también puedo contar las mías. No, tú no puedes porque, bueno, sí, tú también puedes. Bueno. Igual yo me voy, es mi último programa, de hecho debería haber hablado todo el programa. Pero ¿por qué somos hablar tan dramáticos si decimos que el último programa? Es que no hay Skype, mi, ¿ok? Mi último programa es de aquí, desde la casa de Mauro, desde la casa del lado de Mauro, desde la habitación antigua de Mauro, etcétera, etcétera. Hay un patrón ahí. Bueno. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya nos pasamos y se nos va a acabar después en la tarjeta de memoria. Puedes cortar ahora todo sí. Lo anterior. Bueno. No lo corté. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana, creo. No, el programa la otra semana. Besitos a todo el mundo, los quiero mucho, me van a hacer mucha falta. Ay, Cata. Drama. Lagrimita. Nos vemos en el 2008. Bueno. Feliz año. No, tampoco. Yo creo que sí tenemos programa la semana entrante. Me dejó una chiva, una burra negra. Una yegua blanca. Hay que hacer programa de Navidad. Sí, yo quiero venir al programa de Navidad. No, no me despido, los odio. No me pues venga, la otra semana. No, la otra semana no, en 20 días, antes del 31. Bueno, en todo caso, los invitamos entonces a que visiten la página www.noerestu.com y nos envíen sus saludos y sus mensajes, que sí los vamos a leer a noerestu.soyyo@yahoo.com. Pero evite pues de mandarnos el email y más bien nos lo dejan en el blog. También pueden dejar el comentario en el blog, hacernos ahí y enviarnos páginas, links a porno, lo que quieran. Los queremos mucho, el mundo es sexy, muchos besitos. Pablo me enseñó a dar besitos y voy a aplicarlo. Pablo te enseñó a dar besitos. Claro, papá. Por el micrófono. Pero, ¿usted cree que está par de tienda o qué? Ok. Pablo me enseñó a dar besitos por el micrófono, aclaro, si no te acuerdas. Acláralo bien, besitos por el micrófono. O sea, bueno. No es cualquier besito. Entonces, ya que estamos... Canta, otra vez. Bueno. Yo también. No, yo no. Bueno, ya que estamos en Navidad, no voy a poner la canción que trajo Pablo, sino que les voy a poner la canción. No, pero porque me vas a traicionar. No. Una burra. Puñalada marranera. Les voy a poner una canción de Jonathan Colton que se llama Merry Christmas from Cairo Beta Prime. Una canción que nos envían un saludo desde de Navidad desde un mundo controlado por los robots. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este mundo? El rap de Punch Out. No, ese mundo va a ser controlado por los arroces gigantes que va a cultivar tu hermano y que yo le voy a ayudar. Ah, esto ya tiene un plan armado. Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Chao. No sea zombie, no vea televisión, no le haga caso a las modas. No cumples, no compres cucarachas zombies. Y no, nunca cambies. Haz el bien sin mirar a quién. Y siempre sé sexy. Y, no. Sí, porque No, o sea, es que el que... Siempre el que... es sexy y todas las semanas ten sexo al menos una vez. Eso sí, muy bien. Uy, ya, ya. Me ganaron. Ok, chao. Chao. been a little crazy for the Andersons. You may recall we had some trouble last year. The robot council had us banished to an asteroid that hasn't undermined our holiday cheer. And we know it's almost Christmas by the marks we make on the wall. That's a favorite time of year. Merry Christmas from Chiron Beta Prime, where we're working in a mine for our robot overlords. Did I say overlords? I meant protectors. Merry Christmas from Chiron Beta Prime. On every corner there's a giant metal Santa Claus who watches over us with glowing red eyes. They carry weapons and they know if you've been bad or good. Not everybody's good, but everyone tries. And the rocks outside the airlock exude ammonia-scented snow. It's like a winter wonderland. Merry Christmas from Chiron Beta Prime, where we're working in a mine for our robot overlords. Did I say overlords? I meant protectors. Merry Christmas from Chiron Beta Prime. That's all the family news that we're allowed to talk about. We really hope you'll come and visit us soon. I mean, we're literally begging you to visit us and make it quick before they message redacted. Now it's time for Christmas dinner. I think the robot sent us a pie. You know I love my soil and green. Merry Christmas from Chiron Beta Prime, where we're working in a mine for our robot overlords. Did I say overlords? I meant protectors. Merry Christmas from Chiron Beta Prime. Y no, espere. Es demasiado licor. Feliz Navidad. O sea, yo nunca había tomado tanto vino en mi vida. Ay, son 7 botellas, ¿qué tanto es? Feliz Navidad feliz para Navidad, todos. Feliz Navidad, muchos y besitos. Y nos vemos en el próximo. Y es en serio, sean sexy. No, siempre. No, y no nos tomen en serio que no somos nada. Lo de sexy sí es en serio. No, lo de sexy no, no, porque va a generar la promiscuidad y el desenfreno sexual. Porque si no se van a morir. Y erótico. Ah, no, pero es que si nada de nada, pues grave. Sí, es grave. O sea, grave. No sean el hacker de Duro de Matar 4. Ni sean Pablo de Ruiz. Ay, no, qué tristeza. Porque siempre acabamos con la nota triste. No, habla de cualquier otra cosa que te pueda rematar. No, ya, chao. Chao. Besitos.